Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde nuestras instalaciones en Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy bien y muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos. Les recordamos, amigos, que tenemos vías de comunicación para todos ustedes. Primeramente, el correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O directamente en nuestro portal, no es cierto, en nuestro correo electrónico, perdón, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y gobernando el barco se encuentra, como siempre, René Palacios Gallín tras el timón, que todo va muy bien, llevando el barco a buen destino. Sí, además ya lo hemos visto más relajado, más emocionado con todas estas transmisiones. Y además también los invitamos a que lo escuchen en sus podcasts, que son hermanos de nosotros, uh-huh, aquí en Frecuencia Cero, que es Más Allá de las Fronteras e Imposible Estar de Acuerdo, lo cual a veces llega a un acuerdo, a veces no, pero son muy interesantes. Así es, y tenemos también encuestas, Guadalupe. La encuesta acaba de cambiar hace unas semanas. Sí, vamos con un buen cuestionamiento. Hemos de recordar que estamos preguntando acerca de la ley, que si las leyes y todo esto se está aplicando en igual forma tanto para el hombre como para la mujer. Y al menos ahorita lo que llevamos, la mayoría dice que no. Pues habrá que verlo. Platíquenos su experiencia, voten si creen ustedes que la equidad en la aplicación de las leyes es la misma para hombres que para mujeres. Por favor, también en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. Y pues el día de hoy, querida Guadalupe, tenemos un programa que ha sido muy esperado por parte del público. Muchos de ustedes, queridos amigos, nos han preguntado acerca de las opciones para estudiar criminalística. De alguna manera hay que tener presente que esta es una disciplina que está en boga actualmente. Y yo creo que es en parte por lo que comentábamos del programa de CSI, ¿no? Como que hay un boom por las ciencias forenses. Sí, como que, hacia el tiempo de los 70s, 80s, hemos de recordar que en la televisión lo que más había eran programas policíacos. Ajá. Uh-huh. Y lo curioso es que, bueno, la mayoría de las personas no quería ser policía, pero se emocionaba con ser, con ver y vivirse, digámoslo así, a través de estas series policíacas, de agarrar al malo, de apresarlo, etcétera. Ahorita el boom ha sido todo lo de la criminalística, y en donde también hemos hecho en nuestros programas la diferenciación entre la criminalística y la criminología, que en sí la criminalística entra dentro del campo de la criminología, y que la criminología puede tener antropología, toda esta parte de la psicología, de la psiquiatría, todo en cuestión de la criminología, y una de las partes y de las ramas de investigación científica es la criminalística. Efectivamente, y bueno, hay que hacer también una aclaración importante. No estamos tratando de promover alguna escuela o alguna opción académica en particular. Queremos brindarles la variedad de ofertas que existen actualmente en nuestro país para estudiar esta materia. ¿Pero qué implica la elección de una carrera, Guadalupe? ¿Qué debemos de considerar al momento de elegir? Mira, una de las cosas que yo siempre comento cuando hay personas que acuden a mí en el sentido profesional para orientación vocacional, uno puede hablar y decir, a ver, me late porque ahorita está de moda, porque me gusta, porque suena muy interesante. Sea el área que sea, sea criminalística, sea porque quiero ser abogado, médico, porque quiero ser médico, lo que sea. Y en ocasiones es, pues no sé, no tengo la menor idea de qué quiero estudiar. Algo que yo planteo como muy importante es que esto es parte de un proyecto de vida a futuro. No que se va a concretar o a realizar al 100%, porque siempre existe la posibilidad que estudies algo y termines ejerciendo en otra cosa muy diferente porque tus intereses se interrelacionaron con lo que estudiaste y terminaste en otro ámbito. Y a ti en cierta forma te pasó eso, porque tú eres diseñador gráfico, sí, y terminaste como perito en arte forense. Efectivamente. Que es este entrelazar el diseño con algo que además también te gustaba y te apasionaba, pero que nunca te cuestionaste el yo quiero ser esto y eso voy. No. La vocación tiene que ver con una parte de sentido de vida, con un proyecto de vida, y yo creo que aquí está lo subrayado, sentido de vida, a dónde quiero encaminar mis pasos y pensar que esto lo voy a hacer durante 5, 10, 15, 20 años y que esto sea la principal manutención de mi existencia, digámoslo así, tanto en sentido económico como en lo personal, ¿no? Sentido personal. Pues efectivamente, esa es una decisión muy difícil, debe de tomarse de la manera más responsable posible. Y aquí en México hay varias opciones, Guadalupe. Para estudiar criminalística, voy a mencionar algunas. Tenemos en la carrera en la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y hay una maestría profesional en criminalística ministerial y técnicas periciales. Hay, aquí en la Ciudad de México, la Universidad de Insurgentes, el Colegio Libre de Estudios Universitarios, que tiene licenciatura, maestría en criminalística, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, órgano que depende de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, también es otra opción. Ahí tienen diplomados, tienen maestría, tienen especialidad en criminalística, tenemos también, por ejemplo, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM también tiene por ahí un diplomado en criminalística, la Academia Universal de Derecho, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, donde yo doy clase, Y también en la hay una licenciatura en criminalística que está en la Universidad de Puebla. Ah, la Benemérita Universidad de Puebla. Exactamente. Esas son las opciones y pues precisamente para hablar de ellas, para hablar de una experiencia concreta, es que hemos invitado a Carla Rodríguez Díaz. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ella es estudiante de 21 años de edad. Ella cursa actualmente la licenciatura en criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Y pues nos va a platicar ahorita un poco acerca de su experiencia personal. Por supuesto, para saber por qué está estudiando criminalística y a todos aquellos que nos están escuchando, ver si de verdad les interesa entrarle a todo esto o pues mejor deciden otro camino, que también es muy válido siempre. Ok, pues sobre opciones, sobre la experiencia de Carla Rodríguez y sobre algunos otros detalles sobre esta apasionante carrera, platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. Platicando con Carla Rodríguez Díaz, que es estudiante de la licenciatura en criminalística del Colegio Libre de Estudios Universitarios. Y bueno, aquí una de las preguntas básicas, Carla, es ¿por qué estudiar criminalística? ¿Qué te llevó? ¿Qué te interesó? ¿Qué te llamó la atención para decir esto es lo mío y aquí quiero estar? Bueno, pues la criminalística es una ciencia que alimenta la inquietud o la necesidad que tenemos algunos por la investigación. Nos hace ser capaces de responder a las preguntas de qué pasó, cuándo fue, quién fue. en base a los indicios encontrados en un lugar de los hechos, si es posible identificar a los presuntos responsables. En mi caso, mi papá es criminólogo, mi abuelo también fue criminólogo, entonces pues bueno, ya lo tengo. Una... Ya es toda una línea generacional. Sí, ya lo tengo en la sangre. Oye, Carla, por ejemplo, ¿cuál fue el proceso que te llevó a elegir la escuela donde estudias actualmente? ¿Qué tipo de investigación realizaste? ¿Por qué te fuiste a esa opción concretamente? Realicé una búsqueda en internet de las escuelas que ofrecieran criminalística como licenciatura, no como diplomado o como maestría. Más que nada que tuviera el aval de una institución, por ejemplo la SEP o la UNAM, que en el caso de mi escuela está avalada por la SEP. Más que nada eso es lo importante, lo principal, que tenga un respaldo académico tu carrera. Uh-huh. Y de alguna manera, ¿cómo ha resultado la experiencia académica? ¿Qué has conocido? Ha sido muy satisfactoria. Mis maestros son peritos reconocidos por la PGR o la Procuraduría del Distrito. Algunos tienen aval de universidades extranjeras. Entonces hemos aprendido bastante de ellos. Nos enseñan cómo se trabaja en el campo. Algunos nos enseñan, por ejemplo, tratamiento penitenciario, cómo se trabaja en diferentes sectores aquí del distrito. Okay. Y, por ejemplo, bueno, con toda esta gama de maestros que siempre es muy importante, ¿tú ahorita en qué semestre andas? En tercer semestre. O sea, andas como al principio de la carrera. Así es. ¿De cuántos semestres en esta? 9 semestres. Nueve, o sea, sí estás todavía... En el inicio. En el inicio, chiquita en esto. Pero, por ejemplo, la tira de materias, ¿qué contiene, qué lleva, qué hacen por ahí, no? Para hablar de... La licenciatura es en criminalística y en criminología. En los 9 semestres llevamos 5 materias, casi siempre son 3 de criminología o 2 de criminalística o viceversa. Las materias son muy variadas, tenemos criminalística, criminología, psicología criminal, psiquiatría criminal, sociología criminal, tratamiento penitenciario, genética forense, fotografía forense, hechos de tránsito, metodología de la investigación, por mencionar algunas. ¿Cuál es su materia favorita? Criminalística. Sí. Por ejemplo, en criminalística, ¿qué ven? ¿Qué hacen? El semestre pasado, en segundo, llevamos criminalística 2. Trabajar más que nada en campo, qué se hace cuando llegas a un lugar de hechos, cuál es la metodología a seguir, cuál es el papel principal del criminalista, qué hace en conjunto del Ministerio Público y de Policía Judicial. Pues sí. Las prácticas de campo, vaya, tú te has llegado a sectores de la Procuraduría de Justicia. Así es. ¿Qué tipo de experiencias has vivido ahí? ¿Cuál ha sido de alguna manera, pues tal vez, la más terrible a la que te has enfrentado? Un accidente en un hogar. Una señora subió a su papá, ciego, a la azotea. El señor tenía 90 años y lo dejó ahí tomando el sol. Se lo olvidó a la señora, entonces el señor se cae, se precipita y se muere. La señora realizó la denuncia, pero parece que no le importó que se muriera su papá. O sea, bueno, ya... ¿Esto cómo se podría tomar? ¿Ya como un homicidio imprudencial, culposo? Sería doloso. Doloso. Porque la señora tiene la conciencia de que su papá es ciego y es una persona mayor y lo sube... ¡Qué puntadas! De... Ajá. Ahora sí que en qué cabeza cabe. Sí, así es. Por ejemplo, esto me surge una pregunta, porque ustedes van y levantan todo esto, precisamente uh-huh. criminalística. Yo la pregunta que te hice obviamente va enfocada también a la parte, pues entre comillas, legal. Uh-huh. ¿Hay alguna relación directa o hay algún tipo de confrontamiento que haya entre los criminalistas y los abogados al momento de sacar la investigación, las conclusiones? ¿O trabajan armoniosamente, por ejemplo? No sé, lo que te ha tocado a ti. Hay conflictos, porque hay intereses de por medio. O sea, cuando es un homicidio, el criminalista su labor es recoger esos indicios y en base a esos dictaminar quién fue el responsable. A veces los abogados de la defensa o de cualquiera, o a veces del Ministerio Público, quieren manipular esa información en favor de alguna persona. Entonces, como criminalistas debemos ser imparciales. Sí, bueno, pues es que está el hecho y es tal cual, ¿no? Me Así imagino, es. Roberto. ¿Y cómo enfrentas este tipo de experiencias, Carla? Ya a nivel personal, a nivel emocional, porque obviamente esto no es un trabajo bonito, esto es pues un trabajo bastante desagradable en términos reales. Sí. ¿Cómo le afecta a Carla esto? Pues en parte sí le afecta. Todo ese coraje y esa tristeza pues tienen que salir de alguna forma. Pero mi forma de sacar eso es canalizarlo a seguir estudiando. Nosotros tenemos que hablar por las personas que ya no pueden hablar. Nuestra labor es darle voz a esas personas para que su muerte no queda impune. Es mucha la responsabilidad que nosotros tenemos moral, éticamente. Entonces, pues, para mí, mi forma de sacar toda esa... ese coraje, tristeza o agresión que tuviera, sería estudiando, echándole ganas a mi profesión. Por ejemplo, aquí, la parte, yo creo, de lo que está preguntando Roberto se me hace muy importante, y también te lo planteo desde la psicología, ¿no? ¿Llevan algún tipo de entrenamiento, de manejo emocional para este tipo de circunstancias, para este tipo de situaciones? ¿No? Porque uno... entiendo esta parte en que hay que separar las cosas, ¿no? Yo también como terapeuta de bueno, ayudas, apoyas, pero no cargas a la persona y dejas las cosas en cada lugar. Pero esto también requiere un entrenamiento. ¿Ustedes llevan alguna parte de su formación con este manejo emocional? ¿No? ¿Qué hacen? En la escuela no se nos imparte alguna materia así de que tengamos que separarlos. Sino eso ya es personal. Si nosotros no queremos quedarnos con algo del trabajo, entonces vamos con ayuda profesional o lo intentamos sacar de otra forma, dependiendo de la persona. Muy bien. Okay. Pues iremos a una pausa por el momento. Continuaremos platicando con Carla después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y conversamos con Carla Rodríguez Díaz. Ella es estudiante de la licenciatura en Criminalística y Criminología del Colegio Libre de Estudios Universitarios. Y pues estamos comentando sobre su experiencia en el estudio de esta disciplina. Y Carla, tus compañeros, más o menos, ¿cuál es el perfil de ellos? ¿Por cuántas personas está conformado tu grupo? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay en el salón? ¿Cómo es el asunto? En mi grupo somos 20. Increíblemente somos 14 mujeres y 6 hombres. Ah, benditos entre las mujeres. Sí. Si no, van a estar felices. Lo cual, bueno, llama mucho la atención. Sí, así es, porque las mujeres como que tenemos más temple para soportar lo que vemos. Los hombres, algunos, digamos unos 3, van más para criminología que para criminalística. Como que a ellos no les interesa tanto ver el hecho, sino la conducta de por qué el delincuente se comporta así. Y, por ejemplo, ¿qué características tiene? ¿Qué perfil es el de tus compañeros? ¿La edad promedio? ¿Si vienen de alguna otra carrera? ¿Si están viendo qué onda? ¿Cuáles serían esas características? Algunos sí es su primera carrera. Para algunos de nosotros sí es nuestra segunda carrera. ¿Tú originalmente qué estudiabas? Yo estudiaba Ingeniería Bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional. ¡Wow! También era... se podía haber encaminado a un estudio bioquímico forense. ¿A química forense? Sí, ¿sí? De hecho, mi tirada era estudiar, terminar la carrera. Ajá. Y estudiar la maestría en criminalística. Pero pues si ya encontré la licenciatura en sí, pues ¿para qué me aguanto tanto tiempo? La edad promedio es más o menos de 18 a 25 años. El perfil es más que nada la madurez, el interés por estudiar esto, que no nada más es porque se vea bonito en la tele, sino es porque te nace estudiar esto. Y porque a veces se ve muy diferente en la tele que sí, en real. Sí, claro. Claro, aquí en México, digo, sí tenemos el equipo, pero no el personal capacitado para utilizarlo. Pues sí, básicamente es eso, o sea, el interés por la investigación y el carácter para soportar las cosas que se ven. Y por ejemplo, bueno, esto lo acabamos de ver en tus compañeros directamente, pero tu familia, tus amigos, vaya, el núcleo fuera de estas actividades, ¿cómo percibe o cómo toma que Carla esté trabajando con muertos? De parte de la familia hay mucho apoyo, gracias a Dios. Mi papá ni se diga, mi mamá es súper feliz. Por fuera, con los amigos, es cuando sí hay un poquito de conflicto, porque no todos ven normal que tu vida sea básicamente muertos. ¿Qué te dicen? Que se incomodan más que nada cuando les platico de mis experiencias. No, es lo que veníamos platicando, o sea, necesitas el temple para soportar eso sin que te afecte. A la mayoría de las personas no les agrada estar viendo sangre o simplemente les incomoda hablar de muertos porque pues, no es un tema común, no es una profesión común y falta mucha cultura aquí en nuestro país sobre eso. No es un tema de sobremesa definitivamente. Bueno, para algunos cuantos. Pero no para todo el mundo definitivamente. Carla, ¿cuál es la perspectiva de desarrollo profesional que tú ves en tu carrera aquí en este país? Falta muchísima cultura, mucho personal capacitado, mucho presupuesto, pero pues nosotros las generaciones que venimos trabajando, necesitamos trabajar sobre esto, o sea, hacer que la criminalística sobresalga aquí en el país, darle el respeto que se merece, como una profesión igual que la medicina o un abogado. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esto. Hay muchos impedimentos, a lo mejor económicos, pero pues eso es parte del sistema y a veces no lo podemos cambiar. Entonces tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, con los recursos que se nos dan. Claro, y aquí me surge, fíjate, algunas preguntas, ¿no? Me llama la atención que 14 mujeres, de un salón de 20, 14 sean mujeres. Uh-huh. En alguna clase de género he platicado y he planteado que antes la matrícula era mayor la masculina que la femenina. ¿Tú como mujer en este ámbito, dentro de las mismas instituciones, cómo la has pasado? ¿Qué has vivido? ¿Te han aceptado a ti como estudiante y además criminalista? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Al principio fue un poquito difícil, porque todavía tenemos el estigma de que la mujer no se va a desenvolver igual que el hombre. Pero pues nosotras tenemos la responsabilidad de ganarnos el respeto y de trabajar, estudiar, salir adelante y demostrarle a las personas que tenemos mejor o la misma capacidad que un hombre. O sea, todo está en cuestión de echarle ganas y pues más que nada sí eso, o sea, darte a respetar y echarle ganas. ¿Cómo has logrado de alguna manera, Carla? Tú bien lo dices, Guadalupe, este es un núcleo, este es un mundo eminentemente regido por hombres, sabemos más hombres sí. En esta profesión, y de alguna manera muchos de estos criminalistas con los que convives son personas ya viejas, personas que de alguna manera o se han formado en el fuego, se han forjado directo a la llama, o que estudiaron posteriormente. ¿Cómo has logrado de alguna manera interactuar con esas personas? Porque obviamente la juventud y el género, nos guste o no, para muchas personas son una barrera. Sí, así es. Ha sido difícil en ciertas partes, pero por otras nosotros los estudiantes vamos con la mejor disposición de aprender de los que ya saben. Nosotros no queremos a lo mejor desplazarlos, pero sí las generaciones que venimos somos las que traemos ahorita los conocimientos más recientes. Entonces, no crear un conflicto básicamente, sino tratar de llevar las cosas por la buena, mezclar los dos conocimientos, pues más que nada para el beneficio de nuestro país. Muy bien, y por ejemplo en tu experiencia, Carla, ¿qué tendrías que decirle a otros chicos como tú que desean estudiar criminalística? ¿Qué recomendaciones le harías a un joven que está buscando ahorita, que vio CSI o porque tiene vocación o por lo que sea, que está buscando dónde estudiar esta materia? Pues le diría que le echara muchísimas ganas. Nosotros como criminalistas tenemos que hablar, como ya lo dije, por los que no tienen voz. Nosotros conocemos a las personas en el peor día de su vida. Entonces tenemos que tener la capacidad de darle una respuesta, de que no se quede la muerte impune. Entonces que no lo estudien más que nada porque lo ven en la televisión, se ve bonito, porque la realidad es muy diferente. O sea, hay muy poca cultura en nuestro país, hay muy poco presupuesto. Y pues si lo van a estudiar, que le echen muchísimas ganas, que necesitamos de ustedes. Pues bien, de alguna manera me queda también la inquietud. ¿Recomendarías esta opción académica? ¿Recomendarías que hicieran alguna búsqueda diferente a la que tú hiciste? Sí, sí lo recomendaría. No se queden con la primera opción que ven. La escuela, mi escuela, el Colegio Libre de Estudios Universitarios, es nueva realmente aquí en el distrito. ¿Son ustedes quinta generación? Me parece que sí. Uh-huh. Pero es una muy buena opción dentro de las que hay, más que nada porque es licenciatura, no es diplomado o maestría. Entonces sí se la recomendaría. ¿Cuál es bastante importante? Porque estás en una formación tal cual y para un desempeño directo. Uh-huh. Porque por lo que mencionas, se van mucho de la mano tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿no? Todas estas cosas que nos comentabas del lugar de hechos, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, yo la verdad es admirable que no solamente se haya interesado las personas acerca de la criminalística, que tú te hayas interesado por morbo o porque está de moda, sino por un real interés hacia una profundización científica. Y yo creo que esto es de lo más importante, porque en alguna ocasión Roberto nos comentaba que tenemos un equipo de primer mundo para investigar. Y si a eso le añadimos la experiencia y junto con esto los conocimientos, bueno, pues podemos estar a la vanguardia en investigación criminalística en México, ¿no? Sí, así es. Así es, y la clave, investigar a conciencia. Y yo quiero recomendarles algunos links en internet. Hay por ahí una página que es www.emagister.com.mx. Es un portal donde si ustedes se alimentan ahí la palabra criminalística, uh-huh, aparecen todas las opciones que están registradas en la red. Y también, no dejar suelta la página del INACIPE, www.inacipe.gob.mx, para que esas sean las opciones que ustedes puedan consultar. Sí, bueno, te agradecemos muchísimo, Carla, de verdad, te felicitamos. Muchísimas gracias. Porque es un orgullo tener alguien joven, entusiasta, mujer, la verdad, aquí hicimos uno al género, señores. Las porras de género. Por supuesto. Con esta entrega y ese entusiasmo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues por el momento nos despedimos y nos veremos en una nueva entrega de Testigos del Crimen. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.